castillo de naipes se me derrumba la vida y no encuentro explicación ante tanto dolor. Pero tú ya bien lo sabes que en nuestra gran despedida te llevas mi gran amor y también mi corazón. Amor, amor divino, aunque te pierda, te quiero igual. Amor, amor herido, pienso que pronto tú volverás. Otra vez, sí. Castillo de naipes se me derrumba la vida y no encuentro explicación ante tanto dolor. Pero tú ya bien lo sabes que en nuestra gran despedida te llevas mi gran amor y también mi corazón.